Hola, mi nombre es Olga Contreras. Yo soy docente de inglés del Colegio Germán Arciniegas. Llevo 5 años en esta institución. Me encanta mi colegio. De hecho, me la paso allá metida desde temprano. Me encanta compartir con los muchachos sus pensamientos, su forma de ver la vida. Me parece súper genial tratar con ellos diferentes temas. Me encanta dictar clases en los grados superiores porque me entiendo muy bien con ellos. De hecho, siempre, bueno, casi siempre soy directora de curso de los grados 11 y me gusta encaminarlos hacia las cosas interesantes de la vida y que ellos puedan tomar sus propias decisiones, pero que les sirva para algo. Hola, yo soy Lizeth Giraldo, estudio en el Colegio Germán Arciniegas, he vivido en Bogotá hace 3 años, me gustan las instalaciones del Colegio Germán Arciniegas y me gusta lo que tiene para brindarnos y me gusta nadar, me gusta jugar, me gusta estar en redes sociales y pues básicamente todo lo que le gustan a los jóvenes. Me gusta toda clase de música y me encanta pues leer, me gusta escribir y me gusta dibujar. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Guzmán Saldaña. Vengo del Colegio Germán Arciniegas. Me gusta mucho la música y los géneros que más me gustan son el reggaetón y la electrónica. ¿Qué más digo? Me gustan las matemáticas. Me gusta jugar fútbol. Me gusta jugar baloncesto. También nadar es un deporte para mí que me gusta mucho. Otra de las cosas que yo hago en mi tiempo libre es, como digamos, leer y dibujar, lo cual me parece divertido y me ayuda a mejorar y aprender a mejorar varias cosas de mí. Hola, mi nombre es Ciro Ortiz, me gusta el baloncesto, me gusta la profesora Olga como dicta inglés porque dicen que ella es muy chévere, me gustan las instalaciones del Germán Arciniegas, pero a veces por acá Andrés molesta mucho en el salón. Bueno, y pues pasármela con mis amigos, hacer tareas. Me gusta en mi tiempo libre pasármela con mis amigos. Jugar baloncesto, voleibol, fútbol. Me gusta estar en la radio porque uno aprende muchas cosas acá con los compañeros. Y bueno, eso es todo. Creo que es una gran experiencia que puedo adquirir acá. Es muy hermoso compartir con nuevos muchachos. Es súper cool. Y bueno, hay gente que es muy extrovertida, hay gente que es muy seria, hay gente que, bueno, cada uno tiene su personalidad y me gusta conocer gente, así que estoy muy feliz de estar aquí. Me gusta compartir con mucha gente. Pues no soy la más sociable, eso sí lo tengo que aceptar, pero por ejemplo, cuando se me acercan, procuro tener una comunión y pues me gusta ser respetuosa, pues así de mis gustos. Me gusta muchísimo la música. Me gusta el gospel, me gusta el pop y me gusta la electrónica. De otros gustos, me gustan los deportes. Sí, me gusta, por ejemplo, el fútbol, me gusta mucho, aunque pailas, mi mamá no le gusta mucho que digamos. Y pues el básquetbol es chévere y dicen que uno puede crecer, así que yo quiero ser alta, así que juego más o menos harto. Y el tenis. El tenis solamente he jugado, creo que una vez o por mucho 2 veces, pero me gusta mucho y quisiera jugar más. ¿Qué más podría decir? Me gusta la ropa, pero no me gusta seguir modas. Me gusta ser en ese sentido, me gusta ser original. Por ejemplo, tengo algunas ideas que es, por ejemplo, aprender a coser para no tener que ir a un centro comercial y comprar ropa que se encuentra allá, sino, por ejemplo, yo digo, no, yo quiero tal ropa, yo la voy a hacer y así la quiero para mí. Entonces es como una forma que yo digo, yo quiero ser diferente a los demás, no que, por ejemplo, digamos, yo salgo a un lugar y ella tiene la misma ropa que yo. Entonces considero que ser original es algo muy bonito. A mí me gusta mucho el fútbol, me gusta estar en redes sociales, me gusta convivir con mis compañeros, me gusta harto correr, jugar. Mi equipo favorito es Nacional. A mí me gusta todo tipo, toda clase de comida. Me gusta nadar y ya. Yo estoy en la emisora escolar porque la profesora de 504, la directora de curso, me eligió. No, yo no estoy obligado. Era si yo quería, podría asistir a la emisora. Buenos días, amigos y amigos. ¿Qué tipo de música les gustaría oír en este momento? Queremos ayudarlos a elegir su tipo de música, el que las represente, el que como que les prenda la chispa que todos tenemos por dentro. A mí me encanta la salsa, yo soy feliz escuchando salsa en mi casa. Son pocas las ocasiones que tengo la oportunidad de escuchar, porque mi hijo se la pasa escuchando todo el día diferentes tipos de música, pero cuando yo puedo solamente escucho salsa. Me encanta Marc Anthony. A mí me gusta la salsa, el reggaetón, vallenato y pues otros géneros. Pues personalmente, pues yo soy de pocos géneros. A mí, pues los que nombré anteriormente son los que más me gusta, que son el pop, gospel y la electrónica. ¿El gospel se refiere a música cristiana? Yes. A mí me gusta el reggaetón y la electrónica. Y si acaso escucho otros tipos de música, pero las que no me gustan son la ranchera o la... A mí me encanta la ranchera cuando la canta Pepe Bueno. Pues a mí me encanta la salsa, me encanta la ranchera, pues uno que otra electrónica. Pues me encanta todo, pero más que todo la salsa, me encanta bailarla, como sentir el sabor que los cantantes sienten al cantarla, como que wow. Yo creo que toda la música es bonita, cada uno tiene sus gustos, pero a mí me parece que toda la música es bonita. Pues yo estoy muy, muy de acuerdo contigo. Pues así de instrumentos, a mí me fascina el piano. Por ejemplo, yo conozco a un muchacho que se llama Pablito, que es precisamente de la iglesia. Toca el piano súper lindo, que cuando lo toca a mí me da ganas de chillar. Es súper sentimental escucharlo. Pues a mí me encanta la guitarra y el piano también, porque es que es como que el sentimiento de los dedos tocando las teclas, y uno como que se emociona al sentir toda esa alegría que transmiten los músicos en cualquier instrumento que toquen. Sí, pues yo estoy de acuerdo contigo en esos, en esa cuestión. Pues yo creo que nuestro compañero quiere poner una canción. Creo que está muy alerta, entonces espero que las disfruten. La mejor. Bueno, acaba la canción. Oye, Andrés, ¿ese tipo de música que es electrónica? Sí. ¿Y conoces quién es el autor, quién es el cantante? ¿No? El cantante es David Guetta. ¿Es cantante? No, él es un DJ. Personalmente es uno de mis favoritos. Él, o sea, tiene una excelente música que reproduce algo como ganas, no sé, es una como música... Como ganas de moverse sí, todo el tiempo. Sí, exactamente. Sí, y las canciones que hace él son chéveres y para disfrutarlas. Pero los chicos... En la actualidad poco les gusta la electrónica, les gusta como más el reggaetón. Pues sí, yo considero que es por lo que la música habla más de los temas que son como de ahorita, por ejemplo, digamos, relaciones sexuales. Generalmente en sus letras disimuladamente las meten, entonces yo creo que es por eso. Y no solo eso, sino que cuando la bailan es un movimiento como, digamos, sensual. Sí, me parece que es como que como sensual, como todo sexy. Y pues nos vienen, enseñan muchas cosas, todo tipo de música enseña algo diferente. He notado que para cada canción hay una para cada momento de tu vida hay una canción que te representa. Y pues es muy chévere saber que hay personas que sienten lo mismo que uno ha sentido. Yo sí estoy de acuerdo con mi compañera, eso sí es algo muy bien. A mí personalmente el reggaetón no me gusta, ni tampoco la música hip hop. No, pues del hip hop es más o menos, porque tiene una letra realista, aunque el ritmo no es como lo más cool que digamos, pero del reggaetón sí, no, poco a poco, mejor dicho, nada, no me puede gustar. A mí no me puede gustar el pop. A mí me encanta el pop, el reggaetón un poquito, porque es que a veces es como muy pasado. Y pues Me encanta el rap porque demuestra muchas veces algunas cosas verdaderas de la vida. Muy pasado, ¿en qué sentido lo dices? Porque estigmatizan a la mujer, como dicen, que le dan como rata a los que cantan hip hop o los que cantan rap. Pues que la verdad no sé la diferencia entre el rap y el hip hop, nunca le he podido saber. Es que el rap es como muy, ya muy pasado. Es que el rap es raro. No, yo opinaría que el rap es como más urbano que el hip hop, o sea, como más de la calle, como más rima, como que las, ¿cómo es que se dice? Las tribus urbanas lo utilizan más. Igual sería un buen tema para nuestro programa, que la gente nos llame y nos cuente cuál es la diferencia para ellos entre el rap y el hip hop, porque sinceramente todavía no la he podido conocer. Yo tampoco. Yo a veces he pensado que es lo mismo, aunque lo llaman diferente. Eso es lo que pienso yo y pues me parece muy igual las dos tipos de música. A veces yo me pregunto, ¿no has visto que generalmente hay gente que se reúne y se conoce porque tienen gustos parecidos en la música? Y en casos contrarios los discriminan, o sea, a él le gusta tal, no nos juntemos con ellos. Como los grupos sociales se reúnen porque tienen cosas en común. Ese es otro tema del que podemos hablar. ¿Cómo se frecuenta a los grupos sociales las personas de nuestra comunidad? Pues las personas de nuestra comunidad se frecuentan por el tipo de música que les gusta. Por ejemplo, si a mí me gusta el rap, me hago con los del grupo que les gusta el rap. Si les gusta la salsa, se hace con el grupo de los que les gusta la salsa. Pues yo personalmente pues no pienso eso porque en mi grupo la que escucha salsa soy yo. Y cumbia. Dos personas de mi grupo escuchan rap. Y una sola escucha vallenato. Y pues una de mis compañeras escucha mucho el pop y lo que es la electrónica. Eso es como que algo que nos representa, pero todos nos respetamos entre sí porque todos compartimos algo que no sabemos cómo va a afectarnos y pues aprendemos de música todas, de los diferentes temas que nosotros vemos. Y pues aún no se ponía a pensar qué sería del mundo sin la música. Y sin diferentes tipos de música, porque precisamente por eso está la biodiversidad, ¿no? Que varios tenemos diferentes tipos de música, nos gustan y no solamente compartimos experiencias con las personas que les gusta la salsa, como a mí, o como en tu caso la gospel, sino que todos, pues como que respetamos y toleramos esos tipos de gustos. Pues sería muy aburrido sin música, porque ¿cuál más se entretiene con música? Uno se entretiene y pues aprende y como que reflexiona de lo que a uno le ha pasado y pues piensa que si no hubieran tipos de música no existiría como la identidad, que eso es algo muy importante. Y como el swing. Pues no, o sea, por ejemplo, de cierta manera yo respaldo tu idea, pero por ejemplo, no creo que la música defina totalmente la personalidad de una persona. Creo que también lo que define la personalidad de una persona es su familia, sus amigos, sus gustos, su comida, aunque la música cumple un gran papel. Estoy de acuerdo con usted, pero también su forma de vestir y cómo actúan. También sus sentimientos. Y su comportamiento. Y su estado de ánimo, porque cuando uno está triste o deprimido, ¿qué escucha? Música. Pues, música. Sí, pero un tipo de música. Música, como, pero música que uno lo para cortarse las venas, la ranchera, el vallenato. A mí reggaetón. Personalmente yo tengo que escuchar música que me guste mucho para olvidar. Sí, yo siempre sí. Que tengo problemas, pues no que tenga problemas porque casi siempre intento estar feliz, pues escucho la salsa, me encanta la salsa, y pues la de Marc Anthony, casi siempre escucho You o alguien, que me gusta mucho, y pues es una canción que pues representa el amor que se siente por una persona, que de repente se acaba. Por ejemplo, hasta la música puede inferir en tus gustos de películas. Por ejemplo, yo soy fanática mucho, muchísimo de una saga que se llama Divergente. Yo amo esa película. Y por ejemplo, tienen una canción que es como electropop. Y yo al principio escuché la canción y abajo decía, es de la película Divergente. Cuando yo la busqué, esa película me fascinó. O sea, me sentí identificada y no solo identificada. Su historia es muy profunda y de cierta manera muy ficticia, pero que uno dice, wow, esta autora, ¿cómo pudo crear esto? ¿Y los tipos de música representan los sentimientos que estamos sintiendo o pensando? Sí, pues en mi gusto las películas también me encantan, pero no por el tipo de música, sino por la marca que dejan en uno. Como esas películas que cuando uno está triste y pues dan Ghost, Un verano de pasión, y pues uno se lo ve porque pues sí. Y igual, es muy lindo. Indiscutiblemente la música también hace muy bacana las películas en ocasiones. Pero de todas formas eso es lo que tenemos que nosotros pues como tratar de organizar en nuestros temas para que nuestros oyentes nos puedan ayudar. Y podamos, por ejemplo, para la próxima emisión vamos a hablar específicamente de lo que es la música en las películas. Recuerden que esto se llamó ¿Qué música te gustaría escuchar? Y lo dejamos con una música. Bueno, chao, chicos.